que chucha. Me gusta tu forma, me gusta tu pelo, me gusta tu forma. Me gusta el presente, me gusta el futuro, me gusta la gente, no hay nada seguro. No me importa nada, solo quiero libertad. Y me vale ver así que tengo que esperar. Te chuta el billete, te chuta el estatus, te chuta el sistema, te chuta tu entera. Te chuta locura, te chuta el gobierno, te chuta el rebaño, te chuta tu engaño. No me importa nada, solo quiero libertad. Y me vale ver.